Las semanas y los meses van borrando lentamente la pasión que me envolvió. Ya no siento aquel coraje que me dio cuando te fuiste. No es la misma decepción. La razón es muy sencilla, se paró la manecilla del reloj de la ilusión. Si me diste en tu partida una experiencia en la vida, por bien servido me doy. Tu alma vacía no merece que yo pase sin sabores. Si tienes otros amores, vete con Dios, buena suerte. En la tumba del olvido sepulte nuestro cariño cuando supe tu traición. Mas te vivo agradecido si me diste con tu olvido una experiencia mejor. Tu alma vacía no merece que yo pase sin sabores. Si tienes otros amores, vete con Dios, buena suerte. En la tumba del olvido sepulte nuestro cariño cuando supe tu traición. Mas te vivo agradecido si me diste con tu olvido una experiencia.